En el primer siglo surgieron un grupo de creyentes, el cual le llamaron ebionistas, o lo que es ebionismo. Eran creyentes en Yeshua, pero ¿cuál era su base doctrinal? Eso es lo que aprenderemos en este podcast. ¿Estás listo? Hola, soy tu amigo Ernesto Rosas de Ministerio 710 y en este programa de 20 minutos estaremos tratando diferentes temas. La familia, matrimonios, el final de los tiempos, las noticias que están sucediendo alrededor del mundo, en fin, diferentes temas. Yo te animo a que te suscribas a iVoox o a YouTube y no te pierdas ningún programa. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos nuevamente en otro podcast y estamos hablando del tema de los ebionistas o ebionitas o el ebionismo. Pues eran creyentes en Yeshua. Estamos hablando del primer siglo y eran creyentes en Yeshua, pero ellos tenían una doctrina muy marcada. Obedecían la Torá, abrazaron la Torá, celebraban las fiestas, el Shabbat, comían limpio, o sea, los puntos relevantes que la Torá nos muestra. Orígenes habló de ellos y escribió acerca de los ebionitas. Orígenes dice que había dos tipos de ebionitas, que eran creyentes en Yeshua. Dice que el primer grupo eran los que creían en Yeshua, pero que nació de una virgen sin la intervención de Joseph. Ese era el primer grupo. Es decir, lo que es el nacimiento virginal a través del Espíritu Santo, como lo maneja Mateo y Lucas. Pero el segundo grupo es los que creían en Yeshua, pero que había sido un ser humano, como Moshe, como David, y que su padre biológico era Joseph, ¿sí? Entonces, vemos aquí ya dos grupos que Orígenes en sus escritos dejó, y esta es la fuente que David Berkot, en el Diccionario of Early Christian, Beleth, en la página 225, Hendrickson, 1998. Entonces, estamos viendo aquí que Orígenes decía, hay dos tipos de ebionitas, los que creen que Yeshua vino de manera sobrenatural sin la intervención de Joseph, y el segundo grupo, los que dicen que su padre biológico es precisamente Joseph. Bien, pues ahora vamos a ver también que los tipos de ebionitas también se les conocen como los nazarenos. Hay un grupo conocido como los nazarenos. Como vuelvo a repetir, vuelvo a decir esto. Para Orígenes había dos grupos, pero también Philip Schaff, que es otro historiador, en un libro que se llama History of the Christian Church, en la página 431, en la editorial Hendrickson 2006, tercera impresión, nos dice que los nazarenos creían en Yeshua, obedecían la Torah, solamente aceptaban el Evangelio de Mateo, ¿sí? El Mateo en hebreo precisamente, no en griegos. Entonces, después del primer siglo, pues ahora sí que el libro de Mateo que fue escrito en el año 80, 85, podemos decir que a partir de ese momento que ya Mateo estaba rolándose en las congregaciones, ellos nada más aceptaban los escritos de Mateo, las cartas de Pablo las rechazaban. Creían en la divinidad de Yeshua. Era, pues podríamos decir que era una secta judeocristiana, o judeomesiánica, era un grupo pequeño, estos conocidos como nazarenos. Ellos esperaban el reino, ese reino del milenio, del Mashiach, que va a ser aquí en la tierra. Ellos estuvieron esperando todo ese tiempo, creyendo que el milenio iba a llegar con el regreso del Mashiach, pero pues en ese tiempo, en el primer siglo, pues no regresó el Mashiach. Actualmente lo seguimos esperando. También vemos que Según este historiador, Philip Schaff, también hay otro segundo grupo de evionitas, pero este segundo grupo se divide en el fariseísmo y los esenios. Este segundo grupo fue el más radical en sus creencias, en sus enseñanzas. Fue un grupo que se identificaba con los fariseos y el otro grupo se identificaba con los esenios. Estaban retirados. Recordemos que los esenios no aceptaban el liderazgo del sacerdocio que estaba operando en el primer templo por toda la corrupción que se movió, en fin. Entonces, por eso los esenios se retiraron y rechazaban a ese liderazgo. Este primer grupo, hablando del fariseísmo, era el más grande, el más numeroso. Ellos abrazaron el legalismo de los fariseos. Es el grupo que Pablo en algún momento tuvo problemas en Galacia, conocidos como los judaizantes. Y esa fue la razón por la que Pablo escribió esa carta a los Gálatas. Este grupo de evionitas fariseos o del fariseísmo, conocidos como los judaizantes, por decirlo así, tenían varios postulados que conocemos como los evionitas fariseicos. Y esto viene en este, precisamente en este, en el libro que les acabo de mencionar de Philip Schaff, History of the Christian Church. Y aquí en la página 433, pues menciona estos postulados. Voy a mencionar de manera general los postulados de los evionitas fariseos. Ellos rechazaban la doctrina de Pablo totalmente, no la aceptaban. Creían que Yeshua fue engendrado por Joseph y que ahora sí que Joseph y Miriam eran sus padres biológicos. Que Yeshua fue como cualquier ser humano, como Moshe y como David. También la circuncisión y la observancia legalista de la Torah eran necesarias para la salvación. Esa era una postura fariseica bastante legalista y por eso ellos decían que tenían que ser circuncidados para poder ser salvos. Ese fue el problema que tuvo Pablo en Galacia. Este es el grupo precisamente de los evionitas fariseicos. También ellos creían que Yeshua iba a regresar pronto para establecer el reino milenial en Jerusalén, que hasta la fecha seguimos esperando. Negaban la divinidad de Yeshua antes de la resurrección, también negaban la preexistencia que precisamente el Evangelio de Juan manejaba de manera ahora sí que contundente. Quiero decirles que los cuatro evangelios manejan cuatro tipos de cristianismo, cuatro teologías diferentes, en lo que tú puedes tomar de cada evangelio lo que te convenga para formar el Mesías a la medida o formar el Mesías que tú quieres creer. Pero bueno, ya en su momento estaremos hablando un poquito más de los evangelios, aunque ya lo hicimos en la serie de Yeshua el Mesías o Yeshua el Mashiach, ya está ahí comentado. También hablando de los evionitas fariseicos o fariseos, ellos creían que Yeshua fue ungido en el bautismo para hacer el bien y sanar y liberar a las personas. No estoy hablando de que en el bautismo fue declarado como divino o Mashiach, sino estoy hablando de que fue ungido por el Padre para hacer milagros, para sanar, para liberar, en fin. Ahora, todos estos comentarios también pueden verlo con Walter A. Elwell en Evangelical Dictionary of Theology, en el Diccionario de Teología Evangélica, en la página 362, Editorial Barker 2001. Entonces, tenemos aquí pues varios pensamientos de lo que son los evionitas de fariseicos. Ahora, con respecto a el segundo grupo de estos evionitas, pero los esenios, ellos precisamente, después del año 70, pues ya el templo fue destruido, ellos huyeron a Transjordania. Ahí se quedaron y pues permanecieron fieles a la Torah, totalmente fieles a la Torah. Ellos creían que Yeshua fue un hombre como Moshe, como David, que fue engendrado por Joseph. Estaban en contra del servicio del templo por su corrupción. No tanto porque no creyeran en lo que encierra, en lo que se refiere al templo. No, no, no estaba en contra del servicio del templo, sino de los personajes que estaban sirviendo en el templo porque había mucha corrupción. Esos eran los evionitas, los esenios. Pues bueno, los evionitas después del año número 100 de esta era común, o el año 100 después de Cristo, ellos aceptaban el Evangelio de Mateo, como lo dije hace un momento, excepto el capítulo 1, donde se habla de la Virgen o de la virginidad de Miriam, la concepción milagrosa, excepto el capítulo 1 no lo aceptaban. Y pues como un comentario adicional, quiero decirles que Mateo se escribió en el año 80, Marcos fue el primer evangelio que se escribió, se dice que posiblemente fue escrito entre el 65 y el 71 de esta era común, pero fue el primer evangelio. Mateo y Lucas tomaron ese evangelio de Marcos como referencia para poder hacer su evangelio y pues todos comenzaban con el bautismo, en el bautismo de Yeshua o la inmersión. Posteriormente, Mateo y Lucas, aproximadamente en el año entre el 95 y el año 100, agregaron el capítulo 1 y 2 ya para poder llevar a Yeshua y competir en el panteón de los dioses que tenían los romanos, Hércules, Apolonio de Tiana, entre otros, hasta aún el César, que también lo veneraban como un dios. Entonces, por eso es que los evionitas, después del año 100, ya más arraigados en su fe, sí aceptaron el Evangelio de Mateo, excepto el capítulo 1. Totalmente rechazaban a Pablo por su posición en contra de la Torá. Esa es la perspectiva que ellos tenían. También rechazaban el Evangelio de Juan porque ese Evangelio reconocía la divinidad de Yeshua como una preexistencia tangible, haciéndolo como Dios en la misma esencia de Yahweh. Por eso rechazaban el libro de o el Evangelio de Juan. También rechazaban el Evangelio de Lucas por la exaltación a la virginidad de Miriam. Aceptaban la carta de Santiago, Jacob, por la exaltación a la Torá. Entonces, como nos damos cuenta, los evionitas, ya sea los fariseos o los esenios, ellos no aceptaron todas las cartas que ya se movían en aquel tiempo. Pero en el año, haciendo un poquito de historia, en el año 180 de la era común, Ireneo de León, fue el primero en usar el término evionita. Ahora sí que prácticamente el que bautizó con ese nombre fue Ireneo de León, en el año 180, y pues de ahí así se les empezó a llamar a aquellos que creían en Yeshua y obedecían la Torá, los evionitas, que tiene que ver en el hebreo con una palabra como pobre, ¿sí? Y en el hebreo es pobres o pobre. Ahora sí que pues andaban pobreteando a los creyentes, ahora sí como decir pobrecitos. Pero bueno, ellos, Ireneo de León, decía que era una secta herética y judaizante porque se aferraban a la Torá. Si te das cuenta, ese pensamiento es el que está actualmente en el cristianismo. Cuando tú les empiezas a hablar de los mandamientos, de las escrituras, de la Torá, los 10 mandamientos, entre ellos guardar el Shabbat, inmediatamente el espíritu de Ireneo, que está todavía, de alguna manera su doctrina está imperando ahí, no, pues son herejes, son judaizantes, simplemente porque obedeces la Torá. Las últimas comunidades evionitas podrían haber desaparecido alrededor del siglo V, según los historiadores. Pero pues puedo decir que siempre ha habido un remanente, un grupo que ha creído en el Mesías y que guarda los mandamientos, el Shabbat. La iglesia cristiana en sus orígenes, que estamos hablando al comienzo del segundo siglo, que ya poco a poco se empezaron a alejar de sus raíces, de su fe, de sus raíces hebreas, esta iglesia cristiana reconocían a los evionitas como los nazarenos. Incluso el libro de los Hechos lo menciona, los nazarenos. Ahora, el libro, la carta o libro de los Hechos, pues fue escrito después del año 100. Entonces, ahí es cuando también les dicen nazarenos a los evionitas, nazarenos que son los descendientes de la iglesia primitiva judía de Jerusalén que creían en Yeshua. Es decir, esos creyentes que estaban en Jerusalén, y yo creo que es importante que nosotros veamos eso, esos creyentes que estaban en Jerusalén, que eran judíos, que guardaban la Torá, que se congregaban en Shabbat, que comían limpio, pues ellos creían en esa exaltación, en esa divinidad que Yeshua recibió, pero fue después de la resurrección. Y al decir divinidad significa que recibió en la resurrección un cuerpo inmortal. Entonces, la inmortalidad es una característica divina que Dios no tiene principio ni fin, pero aquí estamos hablando que cuando hay un cuerpo inmortal, significa que esa persona ya no va a ver la muerte, es inmortal, como lo dice así, la misma palabra, inmortal. Entonces, los nazarenos pues creían que Yeshua fue glorificado después de la resurrección. Ahora, los padres de la iglesia cristiana romana hablaban de los evionitas. Por ejemplo, Justino Mártir en el año 140, de esta era común, Irineo de León, que fue el que les puso evionitas, que es en el año 180. Recuerden que Justino Mártir pues, los conocía como los nazarenos. También Orígenes, también que escribió acerca de los evionitas, en el año 212 de esta era común. Y por último, por mencionar a Epifanio de Salamis, en el siglo IV, todos ellos también hablaban de los evionitas y por supuesto Eusebio de Cesarea también estuvo y reconocía a los evionitas, a los nazarenos. Ahora, la iglesia cristiana romana rechazaban a los nazarenos, a los evionitas, porque obedecían la Torá, guardaban el Shabbat, rechazaban al Jesús como que decían Dios de Dios, luz de luz, que esa parte, cuando dicen que Yeshua es Dios de Dios, luz de luz, es el credo niceno-constantinopolitano. El credo niceno-constantinopolitano, pues que surgió en el año 325. Cuando decimos Dios de Dios, luz de luz, y que es ese credo, están haciendo a Yeshua a la misma altura, a la misma esencia que Yud-Heh Bat-Heh, que Yahweh. Y la Escritura nos dice en Isaías, dice claramente que Él es un solo Dios y es único. El Shema, de Deuteronomio 6:4, dice que es un solo Dios, es único. O sea, que no hay nadie como Él. Entonces, por eso vemos que el credo niceno-constantinopolitano pues está quebrantando esa parte de la Torá de Deuteronomio 6:4, Isaías 49, 9 y 10, en fin, todos estos están hablando de que Yahweh es único y no hay nadie como Él, no hay nadie. Ahora vamos a hablar ya para ir terminando hoy los evionitas son pues el título puesto por los católicos, los cristianos romanos. Son conocidos como los mesiánicos, judíos mesiánicos, raíces hebreas, los judaizantes, todos estos grupos, ahora sí que podríamos decir los nazarenos, obedecen la Torá, celebran el Shabbat, celebran las fiestas, creen en Yeshua como Mashiach, comen limpio. Puedo decir que esa es la parte común que tienen todos. Pero ¿cuáles son las diferencias que hay? La diferencia es que hay en estos grupos mesiánicos, judíos mesiánicos, raíces hebreas, en fin, todos ellos, hay diferencias. Podríamos decir los que creen en la divinidad y preexistencia de Yeshua. Y ellos pues pueden entran en el grupo de que Yeshua no fue engendrado por Joseph, sino que creen en una divinidad y preexistencia. Ese es un grupo que hay hoy en día. Hay otro grupo también de los que creen que Yeshua fue como Moshe, como David, como cualquier ser humano, y que fue engendrado por Joseph, así como creían los evionitas en el primer siglo, en los primeros 50 años, así era la creencia. De hecho, los apóstoles creían de esa manera. También hay otro grupo dentro de los mesiánicos, podríamos decirles así ahora, los evionitas. Hay los que rechazan el tercer templo, que no se va a levantar, que son los sionistas y no sé qué tanto, rechazan el tercer templo. Y hay otro grupo, los que creen que el templo va a ser levantado en la era mesiánica, de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento o del Tanaj, ¿sí? Las escrituras hebreas. Y hay otros que no creen que Yeshua va a regresar. Si te das cuenta, hoy en día vemos, si hablamos de este concepto de evionitas o mesiánicos o nazarenos o judíos mesiánicos o raíces hebreas, es lo mismo. Mis amados, quiero decirte que hoy en día dentro de raíces hebreas o del mesianismo hay divisiones y llaman herejes. A mí me han llamado hereje porque yo no personal, yo sí creo que Yeshua fue engendrado por Joseph de acuerdo a las escrituras porque tiene que ser descendiente de David. Ya hablaremos de ese tema en especial en un podcast y te daré un poquito más de amplitud. Hay otros que no creen en eso, en fin, pero a los que no creen en eso tampoco, yo no les llamo herejes, somos libres de pensar y de creer. Bueno, pues estos son los evionitas hasta el día de hoy, conocidos como los nazarenos, los mesiánicos, judíos mesiánicos, raíces hebreas, en fin. Es el mismo concepto, es el mismo problema que se enfrentó el primer siglo y durante todo lo que es segundo hasta el cuarto siglo, son los mismos problemas de creencias. Bueno, pues esto es el tema de esta semana, los evionitas, y con el favor del Eterno te estaremos trabajando otro tema. Estén pendientes y recuerda que el podcast ya está en Spotify, ya está en iVoox y en iTunes. Y pues también lo vamos a tener el puro audio en YouTube. Soy tu amigo Ernesto Rosas y si Dios lo permite nos estaremos viendo, más bien escuchando pronto. Shalom.